Se puede ver a través de videos expuestos en varios medios locales a uno de los oradores elegidos por quienes organizan dicho evento, haciendo alusión constante a ciertas palabras y frases que me gustaría resaltar ante usted. Esta persona dijo que estaba feliz por la conformación de este frente en el que eran todos nacidos y criados en Cañuelas, de padres políticos, empresarios y comerciantes de Cañuelas, a los cuales él les conocía el pedigrí. O sea, no era como nosotros, como el resto, los negritos y negritas, como nos llaman en las redes sociales, hijos e hijas de laburantes que se han roto el lomo para darnos de comer y salir adelante, para dar un futuro a sus hijos, y que además muchos de nosotros han elegido Cañuelas para vivir, porque creemos que este es un lugar para formar nuestras familias. Después continuó diciendo que esto era un partido entre el bien y el mal, la honestidad o la deshonestidad. Yo le recuerdo, señor presidente, que esta es una campaña política y que tenía entendido que lo que se votaban eran proyectos y propuestas. También le recuerdo que si hablamos de deshonestidad, a aquellos que usan el dedo acusador, aún no han dado respuesta sobre los aportantes truchos que aparecieron en Cañuelas, ni aún sobre lo que trascendió en los medios provinciales en estas últimas horas respecto al uso de herramientas del Estado en locales partidarios. Es más, el mismo candidato intendente en esta presentación dijo que la gente no le iba a cuestionar el uso de los recursos del Estado, pues yo lo estaría dudando, señor presidente, si este es el equipo y así usan los recursos del Estado ahora, ¿cómo será cuando sean Estado algún día? Pero bueno, volviendo al eje, esta persona no se quedó allí, no se detuvo. Continuó y exclamó, ¿queremos falopa? ¿Pretendemos esto? Votemos acá. Infiriendo por oblicuidad que aquel sector, que no eran ellos, por lo tanto usted sabe muy bien a qué otro sector se refería, representaban al sector de las drogas. Y para redoblar su apuesta, aseguró públicamente que en los negocios, cuando entras, les dicen, ¿querés 4 gramos, 5 gramos? Pero no ha presentado ninguna denuncia hasta el día de hoy en las dependencias correspondientes. Voy a repetir lo que tantas veces decimos. Si tienen información sobre venta de drogas o cualquier otro ilícito, no hay más que acercarse a la comisaría o a la fiscalía y realizar la denuncia. Si no, quedamos en que cualquiera dice lo que quiere y sin pruebas. Y no pasa nada, se ensucia la gente y sin más. Todos acá, en la lista del frente de todos, tenemos familia. Creo que no está bien andar ensuciando a la gente porque sí. Creo, señor presidente, que no es necesario que siga ahondando en los dichos de esta persona. Creo que queda claro que los dichos de la campaña limpia, que tanto hemos oído y que tanto se han promulgado, no se llevan a la práctica. Personalmente, creo en la política. Y creo que en la política no todo vale. No podemos salir por los medios y en la calle con mentiras y acusaciones infundadas. Con estos dichos de segregación que infunden temor y odio. Y lamento en lo personal que algunas personas que integran ese sector no hayan usado ni siquiera sus redes sociales como mínimo para pronunciarse contra estos dichos. Pero si me pongo a recordar, tampoco lo hicieron cuando su actual candidato nos quiso hacer capacitar a las mujeres para ser seres pensantes y complementos del hombre. Indudablemente, estos son los valores de fondo, de los que hablan ampliamente cada uno, una y une de ellos, ellas y elles. Y son los que comparten la mentira sistematizada, al igual que su presidente, la segregación y el odio, y por supuesto el patriarcado.